amiguitos. Les habla el narrador de Walt Disney, que va a contarles el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Había una vez una niñita llamada Alicia. Una hermosa tarde fue paseando hacia la orilla del río con su gatita Diana. Y se sentó bajo un árbol junto a la fresca y rizada corriente. ¿Sabes, Diana? Si este mundo fuera mío, las cosas serían muy diferentes. En mi mundo, los gatitos lucirán muy lindos vestiditos y también sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión, y el riachuelo se pondría a cantar del mundo aquel que tanto he de buscar. ¿Quién pudiera algún día vivir en este mundo para ser feliz? Bien. Tan pronto como Alicia terminó su canción. Me voy, y me he hecho tarde hoy. Un conejo blanco, y con chaleco y reloj. ¿Qué tal, señor conejo? No hay tiempo que perder, ¿qué tal? Me voy, adiós. El conejo desapareció por un gran agujero que había bajo un seto, y Alicia corrió tras él. ¡Eh, señor conejo! ¡Señor conejo! Cuando Alicia terminó de rodar, se encontró sentada junto a una puertecita pequeña. ¿Pero cómo voy a poder pasar por aquí? Quizás si hago girar el picaporte. ¿Eh? ¡Ave María! ¡Un picaporte vivo! ¡Vaya vuelta que me has dado! Por favor, tengo que pasar. Eres demasiado grande. ¿Ves ese frasquito marcado Bébeme? Y esa galleta marcada Cómeme. Una de las dos te ayudará a reducirte al tamaño apropiado. Creo que voy a probar la galleta primero. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero si estoy creciendo! ¡Y creciendo! ¡Ay! ¡Ahora sí no podré pasar nunca! Pobre Alicia. Se había convertido en una gigante. Y sus lágrimas gigantescas comenzaron a inundar la estancia. ¡Por favor! ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Pronto! ¡El frasquito! ¡El frasquito! ¿El frasquito? Y al momento en que Alicia bebió del frasquito, se volvió muy pequeñita y envuelta en el torrente de sus lágrimas, se precipitó por el ojo de la cerradura de la puertecita hacia el País de las Maravillas.